que vengan los clowns. ¿Por qué no entra un clown? Un clown, por favor.

convertir el aire en muerte al tocar con su calor esta tierra. Elevarse la mar, inundar la piedad entre las ruinas del bien y arrasar la tierra, consumir su huella allí donde un sueño existió. Pues queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado ya este último programa de Por Fin Es Viernes. Bueno, último, todavía nos quedan unos cuantos a lo largo de este mes de junio. La próxima semana vuelvo con todos vosotros, dos horitas más, y simplemente en esta recta final de programa, pues eso, reitero la felicitación a todos los logroñeses que con motivo de San Bernabé, los pocos que se han quedado en La Rioja, pues están disfrutando de un día especial con su pescadito y su pan, y sobre todo a toda esa gente que está diseminada por toda España disfrutando de un puentazo, como Dios manda, incluido mis familiares, que me he quedado solo en casa, sí, solo en casa, como en la película, ya que unos han ido a Madrid, otros se han ido a Torrevieja, en definitiva. Definitiva, que aquí todo el mundo ha aprovechado menos un tonto, que soy yo. Bueno, lo dicho, que lo paséis muy bien, que el fin de semana tenemos por delante, va a hacer buen tiempo mayoritariamente por toda España, así que a disfrutarlo, a poneros morenitos, a pasear en la playa, en el campo, donde os dé la gana. Besos y nos encontramos, si queréis, dentro de 7 días aquí en Por Fin Es Viernes. Cuando se queda desierta, cuando se mueren sus pueblos y quedan solo las peñas. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos la hemos de hacer. Es una fiesta de nombres, es Arnedo, es Albelda, Cenicero y Ortigosa. Valvanera, Santos Domingo Millán, Vicente de la Sonsierra. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos la hemos de hacer. Es una tierra de campo, de olivares y de huertas, de tractores que a veces suben a las carreteras, que lleva el nombre de su tierra en la etiqueta y del sudor y el trabajo en la vendimia y la siega. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos la hemos de hacer. Es un corazón abierto hacia adentro y hacia afuera, buscando en el firmamento para su estrella, aunque su nombre es pequeño, solo lleva 5 letras. Qué grande suena La Rioja, qué bien me suena. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos, la hemos